amigo necesita rock. En Rock FM. ¿Sí? Hola, soy el Pirata, te llamo de Rock FM. Que si te gusta Bisbal, que si ha sido un concierto de Alex Lumbago. Cuando estaba de moda, pues sí. Está claro que necesita rock. Alejandro, te voy a hacer dos preguntas. Si las superan las dos, tenéis 500 pavos para María y para ti, ¿vale? Are you ready? ¿Cómo es la web de Rock FM? ¿RockFM.fm o RockFM.com? RockFM.fm. Señor. 500 euros que se lleva Alejandro con su churrimaría. Medio millar de pavos que habéis conseguido la pareja en estos momentos, ¿eh? Pues teníamos un viaje ahí pendiente y como no acertara, madre mía. Pues enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Él ya lo ha conseguido. ¿Y tú? ¿Tienes un amigo que necesita rock? Entra en rockfm.fm e inscríbele. Rock FM. Como ahora, el invierno que perece. barricada, como el invierno del último álbum. Me sigo haciendo la idea de que es la última gira de Los Suaves. Me cuesta, como me costó decir adiós a Barricada. Es normal, son muchos años. Como el invierno, cantada por Alfredo Piedrafita, está en el último álbum de Barricada, ya sin el Drogas. Último Hotel, Rock FM, la fiesta del rock. No paramos nunca. Allman Brothers Band. todas las noches de 9 a 12, Oldie Motel.